un supermercado. Un supermercado enfrente justo al parque. Muy bien. Y por la esquina un mecánico. Un mecánico, me gusta ese dato, por la si algún fuente. Vecino... ¿Qué hay? La fuente. ¿La fuente del parque? Sí. Exacto, el parque es muy grande. ¿Ustedes van a ese parque? Sí. Está sí. buenísimo, ¿no? Sí. Sí. Es uno de los pocos parques que no tiene rejas, porque la mayoría está todo enrejado. Sí. Y enfrente del parque también hay una iglesia. Sí. Sí. Muy grande, que es bastante también característica. Muy bien, ¿y ustedes viven por ahí? No. ¿Por dónde sí. viven? Por el... ¿Por ahí abajo Flores? Por Bajo Flores, sí. O sea, cerquita. Uh-huh. ¿En qué barrio? En el barrio del Padre Richardelli, algo así. Exactamente. El barrio del Padre Richardelli, que antes, ¿cómo lo llamaban? Villa 1114. Exacto, la Villa 1114, que ahora empieza a estrenar este nuevo nombre, ¿no? Sí. Hay que empezar a llamarlo de esta manera. Uh-huh. ¿Todos viven por ahí? Sí. Sí. O sea que están re cerca de la escuela. Sí, a un par de cuadras. A un par de cuadras. ¿Van caminando? Sí. No, yo voy en auto. Ah, sí. Qué bien. Qué nivel. Muy bien. ¿Y los demás cómo van? Caminando. Caminando. Sí, yo también. Para hacer ejercicio. Bueno, entonces acá tenemos a los chicos y las chicas de... No dijimos el grado. ¿De qué grado? Sexto B. De sexto B, de la escuela 7 del 11. Que yo me hago la que no sé nada, pero en realidad... Sé todo porque estuve trabajando como tallerista de programa REC junto a la docente Eugenia Faela, dando lo que es radio adentro del aula. Y esta es la primera experiencia, me decían, ¿no? Sí. ¿Qué se sienten? ¿Se lo imaginaban así este lugar? No. Sí. No, yo no. ¿Cómo te lo imaginabas, Nico? Más grande y... Che, ¿sabés que todos me dicen lo mismo, eh? Más grande. Estoy haciendo como una encuesta... Todos coinciden, la mayoría, en que se lo imaginaban más grande. ¿Ustedes cómo se lo imaginaban? Ah, más grande. Sí, a mí también. Más grande, hay que ampliar. Ahí, Beymar, ¿vos cómo te lo imaginabas? Yo pensé que siempre... Más cerquita del micrófono. Yo pensé que siempre era así, porque una vez fui... Ah, bien. O sea que tenías una idea más o menos de con qué te ibas a encontrar. Bien, buenísimo. Y acá estamos. Llegó el día del debut radiofónico. Y... ¿De qué venimos a hablar hoy? ¿Cuál es el tema del día? ¿Quién me lo puede decir? Del escritor Saki. ¿Del escritor Saki? ¿Alguien se acuerda cómo se llama? Porque Héctor Munro. Héctor Munro. Héctor Munro, exactamente. Conocido como Saki. Sí. Ese es su seudónimo. Y en el aula estuvimos grabando una biografía. Sí. ¿Les parece que la escuchemos y después me cuentan cómo armaron esta biografía? Okay. Ok. Muy bien, vamos a escuchar entonces la biografía de Saki. Seguro de Betagua. Saki es el seudónimo que utiliza el escritor Héctor U. Munro, de origen escocés. Nació en Birmania el 18 de diciembre de 1870. Su madre murió en 1872. Por ello, a la edad de 2 años, fue enviado junto con su hermana a Inglaterra para vivir con sus 2 tías solteronas, ignorantes y crueles, que se encargaron de educarlo con rigor y severidad. Estudió humanidades, ciencias naturales, historia europea, varios idiomas, practicó deportes y luego de algunos viajes con su padre y hermanas, la familia se instaló en Davos, Suiza. Se enlistó en la policía de Birmania, siguiendo la huella de su padre, pero tuvo que renunciar por razones de salud. Se dedicó a escribir bocetos políticos para una revista. Entre 1902 y 1908 fue corresponsal extranjero en los Balcanes y en París. A su regreso, prosiguió su trabajo como periodista escribiendo para el Diario Express. Autor de cuentos, novelas y obras de teatro, y sobre todo maestro de relato corto. Sus sorprendentes historias se caracterizan por ser ligeras en apariencia, pero de fondo amargo. Se alistó voluntariamente en el ejército y participó activamente en la Primera Guerra Mundial. Murió en Francia, dentro de unas trincheras, durante un tiroteo el 14 de noviembre de 1916. Sus escritos ofrecen una mezcla de humor y crueldad. A menudo la narración resulta impiedosa para los personajes convencionales y presuntuosos, para los adultos autoritarios y controladores, al tiempo que toma partido por quienes irrumpen con lo impensado, lo impropio, lo fuera de lugar, por lo general niños. Sin embargo, Saki no escribió para las niñas, aunque muchos de sus cuentos los tienen por protagonistas. Muy bien, ahí nos estaban contando algunas cosas de la vida de este escritor, de Saki. Muy interesante, tuvo una vida un poco difícil, ¿no? Sí. Su mamá se murió cuando era muy chiquito. Sí. ¿Y con quién quedó viviendo? Con sus tías. Con sus tías, que no eran muy amables, ¿no? No. ¿Y ustedes piensan que eso lo influyó en su vida? No. ¿No? Sí, sí, ¿no? Sí. En los cuentos un poquito se ve. Todas estas influencias que tuvo su historia en los cuentos que escribió. ¿Cómo hicieron esta biografía? ¿La sacaron así de una galera y así salió la biografía o la armaron en clase? La armamos en clase. Bien, ¿y cómo fue todo ese proceso de armarla? Nos pusimos en ronda cuando vos llegaste. Nos pusimos en ronda y cada uno decía el cuento que le pareció más. El cuento favorito de ellos. Exacto, bien. Y el de todos, el más votado de todos fue el cuarto secreto. Exactamente, que ya les contaremos más adelante sí. Algo acerca de este cuento. ¿Y el más favorito de ustedes? La ventana abierta. Ay, todos no, en para, coro. No, para me mí encanta. El cuarto secreto, pero no lo podíamos elegir porque lo ya tenía que sorpresa. Representar otro. Sí. Exacto, pero entonces en este bloque, ¿cuál elegimos? La ventana abierta. La ventana abierta. ¿Por qué les gustó esta historia? Vamos en orden, así todos me pueden contar. ¿Quién quiere empezar? No, dale, Nico, ayúdame. ¿Por qué te gustó? ¿De qué trata sin spoilear? Porque era la nena muy, como que muy mentirosa. ¿Es una historia de una nena mentirosa? A ver, por allá. Sí. Axel, ¿de qué trata la historia? De la ventana abierta. De un hombre que se enfermó. De un hombre que se enfermó. Y bien. Se fue de vacaciones. Bien, ¿y qué le sucede? La nena empezó a fabular de que por una ventana había desaparecido el padre, el perro y creo que el hermano. Ah, no me digas. Y entonces el hombre se lo creyó y después como vio que venían hombres. Sí, que aparecían. Entonces dijo... agarró la llave del auto, se subió al auto y se fue. ¿Se asustó? Sí. ¿Por qué se asustó? ¿Qué habrá pensado que eran? Porque eran fantasmas. ¡Claro! Bien. Y ahí habla un poco, ¿no? De estas mentiras piadosas que suelen hacer los niños y las niñas, ¿o no? A veces. A veces, ¿no? Y, bueno, los adultos que a veces también se las creen. Y después seguiremos hablando de estos engaños y estas travesuras. Y con respecto a la biografía que estábamos hablando antes, ¿cómo la armaron? ¿Cómo investigaron acerca de la historia de Saki? ¿Se acuerdan? Agarramos unas biografías Varias. Varias biografías y las armamos como... Más cerquita el micrófono. Las armamos como en grupos. Exacto. Buscamos por Google varias biografías de Saki y de todas hicimos una que se trataba de todo lo que la señora nos pedía. Exacto, fue como una construcción colectiva donde sí. Cada grupo aportó su granito de arena. Uh-huh. Y la verdad que es muy completa, ¿les gustó cómo quedó? Sí. ¿Quiénes pusieron las voces? ¿Alguien de acá puso las voces en esa biografía? Yo, digan los nombres. Axel Weimar. Muy bien. ¿Quién más? Axel Weimar, ¿quién más? No estaba sé. Belinda. Belinda. Lionel. Y Lionel. Exacto. Les mandamos un beso, que deben estar afuera. Hemos llegado al final de este primer bloque. ¿Fue muy trágico? Y ¿la pasaron muy mal? No. Me gustó. Al principio tenía vergüenza, pero ya se me pasó. Pero ya está, es como el primer momento, ¿no? Sí. Hasta que rompemos el hielo y ya está. Se terminó la vergüenza. ¿Les parece que vayamos a escuchar un tema musical? Sí. Sí. ¿Quién me va a presentar el tema musical? ¿Qué vamos a escuchar ahora? Vamos a escuchar Señorita de Camila Cabello. Camila Cabello y de Shawn Mendes. Muy bien, vamos a escucharlo entonces. friends were tripping off me before I even knew her name. La la la, you felt like ooh la la la, yeah, no. Sapphire and moonlight, we danced for hours in the same tequila sunrise. Her body fit right in my hands. La la la. Seguimos en el aire de FM Riachuelo, estamos en Hora Libre con un nuevo grupo que se ha sumado acá a la mesa del estudio y que se van a presentar. ¿Cómo se llaman? Sandra. Eliana. Lucas. Mariela. Simon. Robert. Robert, necesito que te acerques más al micrófono porque estás como muy lejos, quedaste ahí en la punta. ¿Cómo están? Bien. Bien. ¿Hay nervios? Sí. ¿Pero muchos? ¿Así como incontrolables? No, más o menos. Bueno, rompamos un poco el hielo, nos conocemos. ¿Cómo estuvo saliendo el programa? Muy bien. Bien. Excelente. Entonces, nada dice que no va a seguir saliendo bien. ¿Están contentos de estar acá? ¿Tenían ganas de venir? Sí. Qué bueno, ¿no? Que estuvimos trabajando un montón para esto. Y hoy estamos hablando de un tema muy especial que, ¿cuál es? ¿De quién estamos hablando hoy? De Saki. De Saki, exacto. Que leyeron un montón de cuentos en el aula. Y todas estas historias, ¿en qué libro están? ¿Cómo se llama el libro? Cuentos crueles. Cuentos crueles. ¿Por qué piensan que se llama así? ¿Tienen crueldad estos cuentos? ¿O son cuentos amorosos? No. Como no, los de hadas. No. Más o menos. Más o menos cruel. Más o menos cruel. Cada uno tiene como su cuota de crueldad. ¿Ustedes eligieron alguno? ¿Cuál fue el que más les gustó a ustedes? El cuarto secreto. Ese es el favorito de todo el grado, ¿no? Sí. ¿Por qué es el favorito? A ver, vamos contando por turnos. ¿Por qué este cuento es el favorito? ¿Qué tiene de interesante? ¿Qué tiene de divertido, de emocionante? Cuéntenme. De un niño travieso que... De un niño travieso, o sea, el protagonista es llamado, un niño travieso. Llamado Nicolás. Llamado Nicolás. ¿Les parece que escuchemos un poco de la historia? Así nos relajamos y después me pueden seguir contando por qué eligieron este cuento. Sí. Excelente. Sí. Vamos a escuchar entonces la primera parte del radioteatro que armaron los chicos y las chicas de sexto grado de la escuela 7 del distrito escolar 11. Esa tarde, como regalo especial, los chicos iban a ir a la playa, pero Nicolás no iba a ir, estaba castigado. Esa misma mañana se había negado a comer su saludable pan con leche. ¡Hay un sapo en mi pan con leche! ¡Eso no es posible! ¡Deja de decir pavadas! ¡Pero es verde con manchas negras y amarillas! Lo dramático del caso fue que realmente había un sapo en el tazón de Nicolás. Él mismo lo había puesto ahí.

para que nosotros las leamos y ver quién le quedó mejor. Exacto, o sea, ustedes se postularon, los que querían se postulaban. Bueno, yo quiero ser de Nicolás, yo quiero ser de tía o yo quiero ser narrador o narradora. A partir de ahí, cada uno leyó una parte, ¿no? Sí. Bien, no. ¿Y después? ¿Qué pasó? Empezamos después. A votar por quién leyó. Más cerca del micrófono, Robert. Empezamos a votar por quién ha leído mejor. Exacto, el que más nos gustaba o nos convencía. Bien, y han quedado ustedes. Ajá. Acá tenemos a dos de esas voces, la de Mariela y la de Lucas. ¿Cómo fue grabar este radioteatro? Con mucha vergüenza. Con mucha, pero vos, excelente actor. ¿Pensaste en ser actor? No. Bueno, en realidad sí. Ah, ya me parecía. Porque no es fácil. Una cosa es leer y otra cosa es interpretar un personaje, ¿o no? Uh-huh. Te tuviste que poner como en el papel de Nicolás. Sí. ¿Y cómo era Nicolás? ¿Cuáles eran sus características? Era muy travieso. Era un niño muy travieso, ¿no, Esteban? Nicolás, era un niño muy travieso. Sí. ¿Vos sos travieso? No tanto. No tanto, un poquito. ¿Y la tía? ¿Quién es la voz de la tía? Agustina. Agus, que ya vendrá en el próximo bloque. ¿Y cómo era esta tía? Muy mala. Muy rigurosa. Sí, exacto, muy mala. Y la narradora, la narradora la tenemos acá. Mariela, ¿cómo fue leer todo eso? Fuiste la que más leyó. Sí. ¿Cómo te sentiste? Nerviosa. Nerviosa. ¿Y ahora que te escuchás, te identificás? ¿Qué te parece escuchar tu voz? Bien. ¿Bien? ¿Te gusta? Sí. Buenísimo. Y aparte de estas voces, previo a la grabación tuvimos que editar todo este guión, porque no está el cuento tal cual lo leímos, ¿no? Fuimos armándolo, armando los diálogos, sacando algunas partes, porque era muy largo. ¿Y qué más fue lo que elegimos, que ahí se escuchaban? La puerta, las llaves, la flecha y el perro. Y los perros, o sea, los efectos de sonido. Vieron que les da otro color, parece más real. Buenísimo, bueno, los felicito mucho. ¿Les gustó cómo quedó? Sí. Nos queda saber cómo se desenlaza esta historia. Todavía está ahí Nicolás en este cuarto y no se sabe bien qué más va a pasar. Bueno, los felicito y las felicito. La verdad que quedó excelente. ¿Les parece que vayamos a escuchar un poco de música? Sí. Sí. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Quién va a presentar este tema musical? Yo. Esteban. Bueno, ¿qué vamos a escuchar, Esteban? Me digo la imagen. Muy bien, vamos a escuchar entonces. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... Somos las que sacamos adelante nuestro hogar. Somos las que revolvemos el guiso en la olla popular. Somos las que repartimos la leche en el merendero. Somos las madres de los pibes que mata a la policía. Somos las madres de los desaparecidos. Somos sangre. Somos tierra. Somos matria latinoamericana. Somos las mujeres de esta patria. Estamos de pie más fuertes que nunca. Listas para guerrear en esta revolución que también es, también es nuestra. FM Riachuelo. 100.9. Escuela de Boxeo Los Pibes para chicos y chicas de entre 13 a 17 años. Para informe e inscripción, acércate a Suárez 421 de lunes a viernes de 10 a 14 horas. Apúrate que hay cupos limitados. Yo, un humilde muchacho de barrio, como la marea, nada la detiene. Las dos orillas. A su hora llega y a su hora se va. Martes de 19 a 20. Limpia la marea. Navegamos del otro lado de la información. Noticias de Avellaneda y el sur de Capital. De los dos lados del Riachuelo. Entrevistas de actualidad, murgas y bandas en vivo. Te contamos la realidad del barrio desde la comunicación popular y con perspectiva feminista. Te esperamos para navegar de este lado de la información con las dos orillas. Martes de 19 a 20 horas. Las dos orillas. Las dos orillas. El arte de nuestros enemigos es desmoralizar y entristecer a los pueblos. Cazadores o seres. La lucha es contra el capitalismo y lo que nos explotan, hasta que un día el pueblo acabe con el sufrimiento. Martes, Cazadores o seres, 20 horas, por FM Riachuelo. 100.9, donde caben todas las voces. Llegó al barrio de La Boca lo que esperábamos, una radio diferente. FM Riachuelo, la 100.9, la radio de todos. Una radio diferente para todas y todos. Tu radio, y la radio de todos. Yo quiero oír tu voz, no te calles. Que yo quiero oír tu voz, no te calles. Que tu voz se haga un grito. Seguimos en el aire de FM Riachuelo con los chicos y las chicas de sexto grado de la Escuela 7 del Distrito Escolar 11, que han estado trabajando en prácticas del lenguaje junto a la docente Eugenia Faela en un proyecto sobre Héctor Munro, conocido por el seudónimo Saki. Acá hay un grupo nuevo de chicos y de chicas y me interesa que nos cuenten sus nombres. Camila. Agustina. Jordi. Sí, a usted. Jonathan. Muy bien. Belinda. Melanie. ¿Cómo están? Bien. Ay, los veo re nerviosos. Más y nerviosos. Más. Sí. Más o menos. Jordi, acércate acá al micrófono. No te hagas el tímido, que nos conocemos. Te conozco, Jordi. No tenés ni una pestaña de tímido. Bien. Entonces, están más o menos, bueno, la idea es que la pasemos bien, que me cuenten en qué estuvieron trabajando y fundamentalmente que sigamos profundizando un poco en este mundo de Saki. Tenemos que mostrar la segunda parte del radioteatro, pero antes me interesa que me cuenten por qué eligieron hacer un radioteatro de esta historia, porque esta fue la historia que votaron la mayoría de ustedes. ¿Qué es lo que tiene de interesante, de divertido? ¿Por qué les gustó esta historia? ¿Les gustó a todos? Primero, ¿les gustó a todos los que están acá? Sí. Sí, bien. ¿Y por qué les gustó antes que a otra? Por allá, Belinda y Melanie. ¿Por qué les gustó esta historia? ¿Qué es lo que tiene de distinto? Yo no sé nada, me dice Melanie, a través de gestos. Yo no sé nada. Estamos en radio, si me hacen gestos nadie se entera. Es una historia entretenida, ¿no, Belinda? ¿Te gustó a vos? Sí. ¿Fue la que más te gustó? ¿O te gustó más otra? más otra. ¿Cuál te gustó a vos? A mí la de Tobermory. Tobermory, ya hablaremos de Tobermory. Y acá tenemos a otra de las protagonistas de la historia. La tía. La tía. ¿Cómo fue ponerte en el papel de tía, Agus? Muy difícil. ¿Fue difícil? ¿Por qué fue muy difícil? Un poquito más cerca del micrófono, háblanos. ¿Por qué fue difícil? Porque me ponía muy nerviosa. Sí, ¿no? Es como que llega el momento de grabar y empieza la tensión. ¿Y cómo fue la grabación? Contanos. Contalo del resto, porque yo estuve ahí. ¿Dónde la hicimos? ¿Puedes contar? ¿Dónde hicimos la grabación? En la dirección. En la dirección. Nos cedieron la dirección. Porque es muy difícil a veces encontrar un lugar silencioso en la escuela, ¿no? Sí. Y como que dentro de todo, bueno, está la biblioteca, que siempre nos presta Irma. Le mandamos un beso enorme a Irma, porque está acá afuera. Siempre nos acompaña, ¿o no? Siempre es nuestra acompañante incondicional a los programas de radio. Así que le agradecemos un montón. Y es la que también nos da su espacio para que podamos ir a hacer las grabaciones. Pero ese día no estaba disponible porque creo que había otra actividad y nos fuimos a la dirección. Bien. ¿Y cómo fue la grabación? ¿Cómo lo hicimos? ¿Cuántas veces lo hiciste? ¿Te acordás? Sí. Bueno. Hicimos dos grabaciones para, por si nos equivocamos una, tenemos la otra. Exacto. Bien. ¿Y actuaste como tía? ¿Fue fácil meterte en ese papel? ¿O fuiste Agustina? ¿Cómo fue? Fue muy difícil. Fue difícil. ¿Qué características tiene esta tía de la historia? Es muy enojona. Bien. Y como muy mala. Bien, es estricta. Sí. ¿Vos te pareces a esta tía? No. Claro, entonces lo loco es que hay que ponerse como en el papel de un personaje que por ahí no tiene nada que ver con nosotras y nosotros. En este caso, ponerte primero una persona mucho más grande que vos. Segundo, con un carácter bastante particular. Muy estricta, muy enojona. Entonces fue todo un desafío, ¿no? Sí. ¿Te parece que escuchemos cómo quedó esta segunda parte? Sí. Aparte, quiero saber cómo termina esta historia. ¿A vos te interesa saber cómo termina esta historia, Jordi? No, me hace gesto, Jordi. Bueno, vamos a escuchar la segunda parte del radioteatro hecho por los chicos y las chicas de séptimo grado, de sexto grado, El Cuarto Secreto. Nicolás, sal de ahí inmediatamente. No te hagas de esconderte, te estoy viendo hace rato. Nicolás, ¡ah! ¡Ayuda! ¡Nicolás! ¿Quién llama? Yo, ¿no me oías? Andaba buscándote entre las rosellas, cuando resbalé y me caí en el estanque para la lluvia. Por suerte no hay agua, pero las paredes están tan rebaladizas que no puedo salir. Acerca la escalera de mano que está debajo del cerezo. Tengo prohibido entrar en el jardín de las rosellas. Yo te dije que no entraras, y ahora te digo que puedes entrar. Tu voz no parece la de mi tía. Puede ser el demonio que me tienta para que desobedezca. Mi tía dice que el demonio me tienta y que yo siempre caigo en la tentación. Esta vez no me rendiré. No digas tonterías, trae la escalera. ¿Habrá dulces de frutillas para el té? Claro que habrá. Ahora estoy seguro de que eres el demonio y no mi tía. Ayer cuando le pedimos dulces de frutillas nos dijo que no había. Yo sé que hay 4 frascos en la alacena porque los vi. Y por supuesto tú también lo sabes, pero ella no, porque dijo que no había. Te vendiste, demonio. Había una extraña sensación de placer en la posibilidad de hablarle a la tía como si fuera el diablo, pero Nicolás sabía que no convenía abusar de esos lujos. Se alejó ruidosamente y fue por fin la cocinera que salió a buscar perejil, la que rescató a la tía del tanque de agua. Esa tarde el té fue compartido en un terrible silencio. Los chicos habían llegado a la playa cuando la marea estaba muy alta, así que no encontraron arena para jugar. Los zapatos apretados de Bobby le habían destrozado el ánimo, y en general no podía decirse que los chicos se hubiesen divertido. En cuanto a la tía, mantenía el helado silencio, que quien se ha visto encerrada, inmerecida e indignantemente durante 35 minutos en un estanque. Nicolás también estaba callado, ya que tenía mucho en qué pensar. Era muy probable, suponía, que el cazador y sus perros hubieran podido escapar mientras los lobos se daban el gran banquete con el ciervo muerto. En cuanto a la tía, mantenía el helado silencio de quien se ha visto encerrada, inmerecida e indignantemente durante 35 minutos en un estanque. Nicolás también estaba callado, ya que tenía mucho en qué pensar. Era muy probable, suponía, que el cazador y sus perros hubieran podido escapar mientras los lobos se daban el gran banquete con el ciervo muerto. Bueno, ahí sabemos cómo terminó esta historia. La tía, ¿dónde se cae esa tía? ¿Dónde se cae? En el tanque de agua. Como en un, sí, como en un estanque, ¿no? Que estaba, ¿en dónde? En el jardín de... Las Grosellas. Exacto, que era el lugar prohibido. Sí. Le tendió una trampa a Nicolás a la tía. Le hizo creer que él estaba en el jardín, pero en realidad, ¿en dónde estaba? En el cuarto. Exacto, por eso el nombre del cuento, El Cuarto Secreto. Entonces, la tía cae a este estanque, por eso se escucha la voz como con un eco, ¿no, tía? Sí. Te pregunto a vos, que sos la protagonista. Se escucha la voz como en eco porque está dentro del estanque. ¿Y qué pasa? ¿Pide ayuda? ¿Y qué le dice Nicolás? ¿Qué le dice? A todos les pregunto, ¿eh? Todos leyeron esta historia. ¿La ayuda, Nicolás? No. ¿Y qué hace? Se hace como el que... ¿Quién estaba ahí? El demonio. Exacto. Se hace el tonto y le dice, no, vos no sos mi tía, vos sos el demonio. Pero se lo hace a propósito, ¿o no? Sí. Y ahí está la picardía de la que hablábamos antes. De los cuentos, ¿no? Que aparece mucho en los cuentos de Saki. La picardía de los niños, de las niñas, que roza muchas veces con la crueldad. ¿Ustedes hacen picardías? ¿Vos, Jordi, haces picardías? Sí, me dice Jordi, sí. Por allá, Melanie, ¿vos haces picardías? No, me dicen. Todos con gestos, pero esto es radio, hay que hablar. Si hacemos gestos, nadie se entera. Y... ¿cuál es el otro cuento que ustedes seleccionaron como favorito? Tobermory. Tobermory. ¿De qué trata esta historia, Belinda? A ver, Jordi. ¿De un gato que habla? De un gato que habla. Wow. ¿El gato se llama Tobermory? Bien. ¿Y cómo es esto de un gato que habla? ¿Habla porque sí? ¿De repente empezó a hablar? ¿Cómo es? Contanos al micrófono. No, me hace, se hace el gesto de que se cierra los labios. ¿Quién nos puede contar? Por allá, Belinda, este gato, ¿por qué habla este gato? Porque había un hombre... Más cerquita al micrófono. Había un hombre que le ayudó a hablar al gato con el idioma humano. Ah, un hombre que era un científico. ¿Quién era este hombre? ¿Era un investigador? La señora Pinkerton. Mira vos. ¿Que hacía como experimentos? Sí. ¿Y logró que hable el gato? Sí. Bien, ¿y qué pasa una vez que este gato habla? ¿Qué es lo que tiene de particular? Descubre todos los secretos de los que están en la casa. ¡Ah! ¿Los manda al frente a todos? Sí. Entonces empieza a ser como una amenaza este gato, ¿no? Bien. No contemos más, porque si hay alguien que le interesa, lo lee y no sabe el final. Bien. Bueno, los felicito y las felicito. ¿La pasaron bien? Sí. ¿Se les fueron los nervios más o menos? No. Más o menos, estamos así, que sí o que no. Vamos a escuchar un tema musical, ¿les parece? Sí. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? ¿Quién va a presentar este tema musical? ¿La bicicleta? Excelente, vamos a escuchar entonces La Bicicleta y seguimos con más Hora Libre. No voy a ver. complicado en una bici que me lleva. Hemos llegado al final de este programa. Este es el último bloque de Hora Libre con una escuela muy especial que ha sido la invitada el día de la fecha, que es la Escuela 7 del Distrito Escolar 11, Teniente Manuel Félix Origone. Acá están los chicos y las chicas de sexto grado que han venido acompañados por Eugenia Faela y por Irma, la bibliotecaria de la escuela, a quien le mandamos un beso muy grande. Aprovecho la oportunidad para mencionar algunas cosas antes de presentar a este último bloque. Primero, que si ustedes tienen ganas de mostrar este programa o de escucharlo en casa, así tranquilos y tranquilas, pueden buscarlo en la página de Programa Rec, que es www.programarec.com.ar. Si no, también pueden entrar a la página de FM Riachuelo, que es www.fmriachuelo.com.ar. Si les interesa ver fotos, por ejemplo, o dejarnos algún mensaje, algún comentario, pueden hacerlo en nuestro Facebook, que es Programa Rec todo junto, o en nuestro Instagram, que es @programa.rec. Perfecto, toda esta información ya la tienen para contársela a quien quieran. Y ahora sí, voy a presentar, en realidad se van a presentar solos y solas. Este es el último bloque y prometen un bloque espectacular. Quiero que me digan cómo se llaman. Leonel. Nahuel. Rose. Nayara. Y acá tenemos una infiltrada. ¿Quién ha venido? ¿Quién ha vuelto? Morena, muy bien. Bueno, este es el cierre del programa, así que tenemos que cerrar bien arriba, Vamos a hacerlo bien dinámico. ¿Cómo están? Bien. ¿Estuvieron escuchando el programa? Sí. Ustedes pudieron escuchar todo. ¿Qué tal? ¿Cuánto nos estamos sacando? ¿Nos ponemos nota o no? No, un cero. Un cero, dice Nayara. No, ay. Bueno, si tenemos un cero, hay que levantar la nota acá en este último bloque. ¡Sí! Tenemos un montón de cosas para hablar en este último bloque. Primero me gustaría que me cuenten cuál fue la historia que más les gustó de Saki. Los fabuladores. Los juguetes de paz. No, esa la elegiste vos. Ah, no quiero que haya problemas, pleitos en este último bloque, que tiene que ser el bloque de la alegría. Portate bien, Leonel. Bueno, Los Fabuladores fue la historia que eligió el bloque, pero a Leonel también le gustó, ¿cuál? Juguetes de paz. Así que si tenemos tiempo, nos va a contar de qué se trata. Bien, Los Fabuladores, ¿por qué eligieron esta historia? ¿De qué trata esta historia? Yo no la leí, me tienen que contar ustedes de qué trata. Uy, pero yo no quiero contar. ¿De qué trata, Leonel? Bueno, más o menos de que unos dos tipos, el de la barba gris y también Crosby, también estaba ahí y estaban inventando cosas sobre lo que pasó en realmente. Sí, a eso ellos. Viene el nombre, señor. ¿Cómo? A eso viene el nombre, porque... Nay, acércate por favor al micrófono. No me quiero acercar. Bueno, pero así te podemos escuchar. Por eso el nombre de la historia, decías. Sí, porque hablan mucho y mienten. Bien, hablan mucho y mienten. Por eso los fabuladores, las personas que fabulan, los fabuladores son las que inventan historias. Sí. ¿Te gustó mucho esa historia vos, Rose? Sí, me dice. No quiere hablar mucho. ¿Y por ahí, Nahuel? A mí no tanto. ¿A vos no tanto? ¿Por qué? ¿Cuál te gustó más? Juguetes de paz. Ah, ahí tenemos. Dos por Juguetes de paz y dos por Los Fabuladores. Sí. Entonces contemos de qué trata Juguetes de paz. Bueno, cerquita del micrófono, excelente. Más o menos, unos dos tipos, que ya se enteran de que abre una nueva juguetería. Ahí más o menos intentan comprar unos juguetes que sean normales, más o menos, de la historia, así. Que sean normales de la historia. ¿Qué significa eso? Más o menos. Podemos ayudar, el resto. A ver, O sea, amables, porque todo mucho con los niños, con las guerras, la sangre, la muerte. Juguetes que no inciten a la violencia. Sí, pero los chicos no querían eso. ¿Qué querían los chicos? Guerra. Suele pasar. Bien, entonces todo gira en torno a estos juguetes. Sí. ¿Y hay juguetes de paz finalmente? No. Nadie elige ningún juguete de paz. No. Usan los juguetes como muñecos de guerra. Sí. Violencia, sangre. Oh. Ay, veo que usted también es de ese estilo, Leonel. Sí, por eso lo quería. Por eso lo eligió. Bueno, bien, me gusta porque con distintos matices cada uno y cada una pudo elegir un cuento, porque están muy buenos los cuentos de Saki. ¿Los recomendamos o no los recomendamos? Sí, obvio. Obvio, ¿no? Sí. Pueden encontrarlo seguramente en la biblioteca de sus colegios. Uh-huh. ¿Cómo se llama el libro? Cuentos crueles. Cuentos crueles. Se lo piden a la bibliotecaria o al bibliotecario. Y hablando de Saki, seguimos hablando de Saki, tenemos algo muy especial, información súper, súper interesante. El horóscopo. Ah, el horóscopo de Saki. ¿A quién se le hubiese ocurrido armar el horóscopo de Saki? ¿Cómo es esto del horóscopo, Nayara? ¿A vos qué te gusta? No, a mí no, le gusta Belu. Ay, pero se me tiran la pelota entre todos. Acá Nayara y Rose armaron este horóscopo de Saki. Vamos a escucharlo y después nos van a contar cómo fue esto de grabarlo. Sí. ¿Sí? Muy bien, escuchemos entonces el horóscopo de Saki. Ay, pero yo también quiero escuchar, sí. Sagitario representa el centauro que añora trascender su parte animal humana y contactar el cielo con su flecha. Sagitario es un signo de fuego regido por Júpiter, el planeta benéfico y de la fortuna. Al elemento le debe el optimismo y la vitalidad y el amor por la libertad. El planeta Júpiter le atribuye belleza, fuerza y buena suerte. Los sagitarios son alegres, optimistas, audaces y valientes. Pertenecen a un signo intuitivo y muy afortunado, pues tienen golpe de suerte. Bien, Saki es de... ¿qué signo? Sagitario. Sagitario. Me interesa mucho este tema, pero no sé. ¿A vos te gusta mucho, Nay? Sí. ¿Hace mucho te gusta este tema? Sí, más o menos. ¿Te empezaste a interesar de repente? Sí, Belu me alentó. Belu te alentó. Uh-huh. ¿Y qué podemos? ¿Qué es el horóscopo? ¿Qué podemos contar acerca del horóscopo? ¿Cada persona tiene las características de su signo? Sí, sí, cada persona tiene su signo. Bien. A ver, Rose, dale, animate. Está muy bueno lo que dijiste. Odio los signos. De acuerdo al signo, cada persona tiene una personalidad diferente. Exacto. Algunos se caracterizan por ser más temperamentales. Sí, algunos son más calmados, otros más locos. ¿Cuáles son los signos más locos? Bueno, eso no lo sabemos mucho, pero uno es Tauro, Sagitario. Bueno, también los signos se dividen en partes, que es de fuego, agua y tierra. Bien. O sea, hay un montón de información. Y los de fuego son más los más locos, que serían los de Sagitario y Leo, creo que era. Mira vos, ¿y los más tranquilos quiénes son? ¿Los de agua? Sagitario, no, los Sagitarios de fuego. Sí, los de agua son más calmados. Son más tranqui. Sí, pero también tienen su... su lado B. Su rabia. Ajá. Su rabia, dice Rose. Acá las voces son de Rose y de Nayara. ¿Cómo fue grabar? ¿Les gustó o no les gustó? ¿Se sintieron cómodas? Muchas vergüenzas, mucha vergüenza. Mucha vergüenza. Sí. Exacto. ¿Y escucharse? ¿Cómo es? Ay, a mí no me gustaba. Yo me tapaba los oídos. Da más vergüenza aún, ¿no? ¿Escucharse? Sí. Se suenan los dedos, acá se escucha todo. Todo lo que hacen se escucha. Me da vergüenza, señor. ¿Les gustó trabajar con este tema? Sí, sí. Estuvo bueno, ¿no? Hacer un horóscopo de Saki. Sí, sí. Podemos conocer más acerca de él, de por qué era de determinada manera y no de otra. Bueno, ya hemos llegado casi al final del programa, pero tengo un mensaje que Morena quiere transmitir. ¿A quién quiere saludar, Morena? A Paula. A Paula. ¿Quién es Paula? La directora. La directora y aparte a otra Paula también íbamos a saludar. Sí, a la señora de aceleración. Bien, que está ahí siempre en la escuela. Aprovechamos también para agradecer a Nico Delgado, que es nuestro operador, esa persona que vemos del otro lado del vidrio. Yo pensé que Nicolás. A Nicolás, el compañero, también podemos saludar, pero a ese lo vemos todos los días. Hola. Y también a Néstor, que es el productor de piso de acá de Hora Libre. Hola, y Néstor. Ya nos tenemos que despedir. La verdad que para mí se pasó súper rápido este programa. ¿Para ustedes? ¿Rápido? Sí, también. ¿No? Sí. ¿Para vos se pasó rápido, Leonel? ¿Te querés quedar o ya cortamos? Yo me quedo a dormir, señor. Nos quedamos a dormir. Bueno, en la radio. Un último adiós. ¡Adiós! Vamos a dejar esta recomendación. Hay un programa ahora que se llama Paseos Imaginarios para que los oyentes que están del otro lado se queden escuchando Hora Libre, que ya termina, pero que continúen con Paseos Imaginarios. ¿Y saben qué? Nos vamos a encontrar el próximo jueves, de 14 a 15 horas, por el aire de FM Riachuelo. Y ahora nos vamos a despedir con un tema musical. ¿Se acuerdan cómo se llama este tema? Suéltate el pelo. Sí, hay que soltarnos el pelo. ¿Vamos a soltarnos el pelo? ¿Quién canta este tema, Rose? ¿De quién es este tema? Camila Cabello. De Tini es. Tini. Muy bien, nos despedimos entonces de Hora Libre hasta el próximo jueves. Nos vamos con Tini y nos soltamos todos el pelo. Un beso enorme y hasta el próximo jueves. Chao. Chao. Cuando te vi, algo me dijo que tú eras para mí. Mi corazón me preguntaba por ti. Y te confieso que yo paso a paso me enamoré. No te buscaba, pero al fin te encontré.